Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Nos escuchan en la FM Plus. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy estamos haciendo la parte 4 de nuestro homenaje a los grandes clásicos que han sido número 1 en los Hot 100 de Billboard. Empezamos con uno de 1983 que estuvo en el número 1 por una semana. Entró a esa posición el 21 de mayo de ese año y es uno de los grandes clásicos de David Bowie. David Bowie solo tuvo dos primeros lugares en los Hot 100 de Billboard. Uno fue Fame del 75 y el otro fue este, Let's Dance. Miren, curiosamente estaba mirando cuál fue la canción que llegó al número uno justo antes de Let's Dance y fue nada más y nada menos que Beat It de Michael Jackson. Y qué coincidencia, porque la próxima canción es de la hermana de Michael, su hermana menor, Janet Jackson. Esto se llama así, de la película El Profesor Chiflado 2 del año 2000, Doesn't Really Matter. En la FM Plus les saluda Emilio Sánchez. Hoy estamos en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, recordando los éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Y estaban oyendo a Janet Jackson con Doesn't Really Matter. Vamos ahora con el señor Barry White. Él solo tuvo dos primeros lugares en los Hot 100 de Billboard. Uno como cantante, que fue Can't Get Enough of Your Love, Babe, del 74. Y este instrumental, que fue hecho por la Love Unlimited Orchestra, que era la orquesta que él dirigía, en 1973. Esto se llama así, Love's Theme. Santana nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus. Les saluda Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y recordamos los clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como este que acaban de escuchar por Santana y The Product GMB del álbum Supernatural, disco ganador del Grammy al álbum del año de 1999. Una canción producida por el señor Wyclef Jean, María María. Nos vamos ahora con Outkast y una canción del año 2003 del disco más importante de su carrera, el disco Speakerbox / The Love Within, que tuvo dos éxitos muy importantes. Hey Ya, que creo que fue número uno también, y esta que se llama así, con Sleepy Brown en la participación especial. Aquí está The Way You Move. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo la FM Plus y hoy estamos recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como este que fue número uno por tres semanas y entró a esa posición el 14 de junio de 1986. Una canción de uno de mis compositores favoritos, de Burt Bacharach. Él tuvo varios primeros lugares con grabaciones de sus canciones, como por ejemplo Arthur's Theme por Christopher Cross, también This Guy's in Love with You por Herb Alpert, y esta canción que él compuso y produjo junto a su esposa Carol Bayer Sager, su tercera esposa, si no estoy mal, y fue grabada por Patti LaBelle y Michael McDonald, del tema On My Own. Vamos a continuar ahora con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el año 2001, por una de las mejores voces del R&B en la actualidad, Mary J. Blige. Esto se llama Family Affair. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus les saluda Emilio Sánchez haciendo homenaje a los éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, grandes clásicos. Hoy, por ejemplo, han oído a David Bowie con Let's Dance, a Janet Jackson con Doesn't Really Matter, a Barry White y su Love Unlimited Orchestra con Love's Theme, o por ejemplo a George Harrison, a quien acaban de escuchar con este cover que él hizo en los 80, de un clásico originalmente grabado en los 60 por James Ray, Got My Mind Set On You. La siguiente canción llegó al número 1 en los Hot 100 de Billboard el 28 de enero de 1995, y es decir que se mantuvo ahí un mes en esa posición porque duró 4 semanas en el número 1, y es el grupo de Tion, Lisa y Chili. Me refiero a TLC, con esto que se llama así, la canción Creep. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy recordamos éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, y estaban oyendo un éxito instrumental de los 80, el tema de una serie absolutamente icónica de esa época, de 1985, por Jan Hammer, el tema de Miami Vice. Nos vamos ahora con una mujer que es One Hit Wonder, solo ha tenido este éxito hasta la fecha, por allá en el año 2001-2002, número uno también. Aquí está Ashanti con esto que se llama Foolish. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus. Hoy hemos de nuevo recordado clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, cuarta parte hoy. Mañana vamos con las 5, pero quiero contarles que hoy nos vamos a despedir con un hombre que curiosamente solo ha tenido 3 número uno en los Hot 100 de Billboard, aunque ha tenido muchas canciones famosas. Y me refiero a Billy Joel, las canciones que Billy Joel ha hecho que han llegado al número uno en los Hot 100 de Billboard son It's Still Rock and Roll to Me, de 1980, We Didn't Start the Fire, del 89, o esta canción que creo que es del 83. Increíble, por ejemplo, que Just the Way You Are, que es tal vez la más famosa de su carrera, no llegó al número uno, creo que fue número dos. Pero vamos a recordar esta, esto se llama Tell Her About It. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera,